apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen una historia que contar. Esquiva a las personas agresivas y ruidosas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es verdadero tesoro en el fortuito cambiar del tiempo. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales, y por doquier la vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo, en especial, no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años y abandona con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Pero no te aflijas imaginando fantasmas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a existir. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida, aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos. El mundo está todavía hermoso. Sé jovial y esfuérzate por ser muy feliz. ¡Buenas tardes, Ecuador! A toda la gente, buenas tardes. Ya me estoy trabando también ahí por reírme. Pero vacancísimo ahí, profundo, mi Gerald. En esta época de diversidades, de dificultades, yo creo que muy buen consejo, ¿no? Buenas tardes, vacancísimo estar acá un sábado más, haciéndole a lo que nos gusta, difundir el arte, apoyar el arte. Ahí estamos siempre combativos, acá en las cabinas con el Pancho, con el brother Cristian, y acá desde la cabina ya estamos todos ya completos, bueno, casi completos, pero ya mismo están por llegar los demás. Así que yo quiero comentarles algo de la agenda cultural, creo, un poquito ya. Buenas tardes, amigos, bienvenidos también de mi parte. Ay, a todos ustedes. Soy Geraldine Andino, y encantada de estar con ustedes compartiendo esta tarde. Un abrazo gigante a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia de Eslabón y también que nos miran a través de la www.cce.com, en este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Bacancísimo. Y ahora sí, vamos un poquito con la agenda cultural que tengo preparado. Dice: Eslabón Festival Urbano, el 2 de febrero, pilas los talleres, para hablar en pro de la cultura, 28 y 29 de enero. Jamaica Madness en el bar Like and Share, el 26 de enero. De Scatalyze en Ecuador Jazz, ponte pilas, esto es un dato bien bacanísimo, ya que no vino el anterior, esta vez sí viene, del 7 al 17 de marzo. Tenemos también el ritual tributo a Bob Marley, el 2 de febrero en el Útero, esto es a cargo de los Ganja Roots, y de backing band está la Raz Band. Y ahora también ahí en la Casa de la Cultura una expo tattoo, algo así, así que, y también van a estar los Ganja y muchos

Eso fue Time de Yankuan Shakur, a quien le tenemos de invitado el día de hoy. Bienvenido, Shakur. Welcome, muchas gracias, Yaman. Un gusto para mí estar aquí nuevamente en la radio de la Casa de la Cultura y en el programa El Eslabón. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu música y tus experiencias también, porque ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no es cierto, Juanchito? Claro, claro, bacanísimo, loco, tenerte acá. Es bacanísimo porque es un músico. Bueno, ya la gente que nos va a ver ya lo conoce, ¿no? Ya hace rato, no sé, cuéntanos, ¿cuánto tiempo estás en la música, Ñaño? Ya haciéndolo profesionalmente como unos 12 años, por lo menos. Ajá. Bacanísimo, loco. Una vida, ¿no? Claro, toda sí. Una vida ya dedicado a eso. Vende ahí, trabaja vendiendo instrumentos también. Claro, sí, completo del combo. Musicales, ahí viene toda la música completita. Claro, ahí visítenos, Casa Musical Rosario Núñez, de pasito. Shakur, esta pregunta así de cajón siempre, ¿no es cierto? ¿De dónde sale este nombre? Shakur me empezaron a decir así mis amigos del sur, bueno, los TMB, un grupo de hip hop de la vieja escuela de registro civil, de Turubronx. Y en esa época era porque, bueno, yo me rapaba la cabeza, siempre me rasuraba la cabeza y me ponía el pañuelo como Tupac Amaru. Yeah. Y los manes me empezaron a decir Shakur, Shakur de apodo. Y desde ahí nació Shakur cuando tenía como unos 15, 16 años más o menos. Bacanísimo, loco, ya, o sea, hace rato, toda la vida te han dicho así. Sí, hasta mi mamá me dice así ahora. Bacán, loco, cuéntanos algo. Yo conozco algo de tu trayectoria. Has pasado por algunas bandas, ¿no? No sé si nos cuentas un poquito desde que iniciaste, así. Claro, desde sus inicios. Claro, sí. ¿Con qué bandas? Bueno, estuviste. Mis inicios fueron cuando, digamos, tenía igual como 14, 15 años, que empecé con unos compañeros de colegio haciendo hip hop. Nos llamamos Tribal Sur. Hasta el día de hoy somos Tribal Sur. Igual cuando tenemos la oportunidad de reunirnos y cantar, lo hacemos. Ya claro, cada cual con sus familias, ¿no? Pero es chévere reunirnos y volver a hacer música juntos. De ahí, claro, fui creciendo, pasó el tiempo, el reggae empezó igual a nacer en mi vida, a entrar todo lo que es esta conexión, esta vivencia, digámoslo así, con la música reggae. Y fue cuando empecé ya a adentrarme más en lo que son los sonidos de jamaiquinos, ¿no? Cuando ya tenía como mis 21 o 22 años, empecé con el Marrasta tocando. Fue la primera vez que me presenté en un escenario, eso fue, me acuerdo, en Atahualpa, en un bar que se llama Shaman Blues. Bacanísimo, loco. Ahí empecé tocando los bongos. Vea. Después pasé a tocar la batería con los manes. Fueron 3 años que estuve con el Marrasta tocando la batería. Participé igual haciéndoles coros luego. En el mismo tiempo ya creamos los Natural con otro amigo que se llama, le decimos Mota, ¿no? Que es del sur. Empezamos los Natural igual con Roberto Carlos, con Marco Pérez, bueno, hay alguna gente, ¿no? Luego nos separamos. Con los Natural fue que viajamos a Perú, ¿cierto? Que tú me hiciste acuerdo de esta situación hace un momento. Tuvimos la oportunidad de bajar a Lima, Perú, a tocar junto a Cesis Nativa y otros grupos más allá que son pros, ¿no? Cesis Nativa en Perú, bacán, pro, una banda sí. Bacana de reggae, roots. Entonces, un recorrido muy, muy bonito, ¿no? Después terminamos solamente Mota y yo, formamos Red Lion con Fer de Alma Rasta. Luego fue aumentando otra gente, se formó otra banda que éramos ya de Red Lion. Estuvimos algunos años, igual viajamos a algunas provincias dando conciertos y toda la situación. Pero igual cada cual después de un tiempo tomó su camino, igual yo me quedé de solista como por 2 años. Luego empecé con Monkey Roots. Con Monkey Roots estuve 5 años. Otra etapa, ¿no? Vacancísima ahí. Fue una etapa muy hermosa de mi vida. Conocí muchas ciudades gracias a Monkey Roots. Pudimos crear algo tan bacán como es el reggae más afirmado, ¿no? Y a una mezcla de raga con reggae roots y toda la nota. Y bueno, tuvimos un crecimiento súper bacán. Llegamos a abrir a grupos internacionales como Alfa Blondi, Soja, estuvimos junto a Lika. Y bueno, nos paseamos casi todo el Ecuador igual dando conciertos. Estuvimos en grandes festivales en Ibarra, en Otavalo, por las playas, compartiendo escenarios con Vasca, con otros grupos de rock, con grupos de reggae, con grupos de hip hop. O sea, ha sido un camino hermoso, sí, lindo. Y bueno, ahora la trayectoria que he empezado como solista desde hace un año, como Yonkwam Shakur, pues ahí estoy dándole la lucha, empezando como quien dice otra vez de cero, porque claro, es como empezar de nuevo, pero ahí estoy dándole siempre con la música, no, eso no, nunca va a parar eso. Esa es, toda la fuerza, toda la buena vibra para que esto continúe y nunca pare. Shakur, ¿qué te motivó a este tipo de música que haces y cumpliste con, qué expectativas tenías y las cumpliste? O sea, falta cumplirlas, ¿no? Falta cumplirlas mucho más, ya, ¿no? Las expectativas son más grandes, pero yo creo que en el camino se va aprendiendo y se va mejorando y se va creciendo en, como para poder llegar justamente a ese punto de poder salir más adelante, de crecer musicalmente, también como ser humano y poder llegar a estar en una etapa mucho más, más elevada, ¿no? Poder llegar incluso internacionalmente, que sería, yo creo, el sueño de cualquier músico, ¿no? Uh-huh. Poder que te escuchen en todo el mundo y que les guste tu música. ¿Cómo le sientes a tu público escuchando tu música? Pues te cuento que a mí me llena mucho cómo es mi público. Me encanta como la gente que me sigue, o sea, tiene ese corazón y esa perspectiva, esas ganas de seguir un buen mensaje, un buen pensamiento y también un buen ritmo, ¿no? Porque les gusta compartir igual mi música, lo compartimos en redes sociales, Joachim es testigo igual de cómo la gente igual publica mis canciones o también ahí en el YouTube está, se ve que la gente le gusta, entonces me gusta llegar. La aceptación está, ¿no? Está la aceptación, igual me invitan para otras provincias, todo, entonces es bacanísimo eso. Bacanísimo, loco. Y bueno, yo vi que viniste acompañada de una chica, amiga muy querida. Una chica de curvas. La señorita que nunca me abandona. Claro, claro. Tiene nombre, yo ponte mi guitarra, tiene nombre, ñoño. No nos lo has contado, ¿y cómo se llama? María se llama mi guitarra. Se llama María. ¿La plena? Bueno, pues la mía es de la mandrila, porque tiene un mandril ahí, ¿no? Ahí tengo mi mandril impregnado en la panza de mi guitarra. Eso es lo que te identifica. Sí. ¿Y por qué un mandril? No sé, me encanta la fuerza, la energía que tiene el mandril para rugir, para, no sé, ser un animal increíble, así grande, ¿no? Ya. Esa energía es lo que a mí me sabe llenar siempre, igual incluso cuando me subo a una tarima, lo que sea, eso es lo que me llena mucho. Ajá. Bacanísimo. ¿Qué canción nos vas a interpretar, mi brother? Ahora vamos a ver qué sale del baúl de los recuerdos. Vea, esa es. Bueno, pues ahí para toda la gente que les gusta de la buena yerquita. Ganja sativa, ganja es natural. Ganja desde arriba, ganja espiritual. Ganja sativa, ganja es natural. Ganja desde arriba, ganja espiritual. Te digo, ganja sativa, ganja es natural. Ganja desde arriba, ganja espiritual. Ganja sativa, ganja es natural. Con selecta falla. Y nadie quiere guerra y el humo empieza a subir. Tú tomas conciencia y libre quieres seguir. Te impiden muchas cosas que van a decirte verdad. De represión es en su mente y no ven la realidad. Quieren jugar contigo y más se venden a la gente. Esa es la realidad de un mundo indiferente. Meditan la palabra de bien y no el mal. Siente la naturaleza y la brisa del mar. Ganja sativa, ganja es natural. Ganja desde arriba, ganja espiritual. Ganja sativa, ganja es natural. Ganja desde arriba, ganja espiritual. Te digo, ganja sativa, ganja es natural. Ganja desde arriba, ganja espiritual. Ganja sativa, ganja es natural. Con selecta falla. Nadie quiere guerra y el humo empieza a subir. Tú tomas conciencia y libre quieres seguir. Empiezan muchas cosas que van a decirte verdad. De represión es en tu mente y no ven la realidad. Quieren jugar contigo y además le venden a la gente. Esto es la realidad de un mundo indiferente. Me dicen la palabra, haz el bien y no el mal. Siente la naturaleza y la brisa del mar. Súper bien esta canción, my friend. Qué chévere escuchar de la naturaleza en tu canción. ¿Ese mensaje transmite? Eso es lo que me gusta transmitir mucho a la gente, que amemos la naturaleza, el sistema en el que vivimos. O sea, es muy dañino, ¿no? Pero nosotros podemos hacer el cambio cuidando nuestro ecosistema, porque es el lugar donde estamos, donde vivimos, donde Dios nos puso para poder subsistir en este mundo, ¿no? Bacanísimo, claro. ¿Todas tus canciones tienen este mensaje? Casi todas. Hay otras que, claro, hablan un poquito de en contra de la política, del sistema corrupto y todas esas cosas, ¿no? Como la canción primera que pusimos del principio, Time, que habla justamente de ese tipo de cosas. Pero también, claro, un poquito al amor, un poquito a la naturaleza, un poquito por acá la espiritualidad, revolución. Yo creo que todo se combina ya. Muy bacán en el reggae, ¿no? Claro, es una nota así, ¿no? Ajá. Bacancísimo, Ñaño. Cuéntanos un poquito de las últimas producciones, algo así que está haciendo, lo nuevito, ¿qué viene? ¿Qué? Lo nuevo que se viene, claro, por ahí tengo unas sorpresas medias escondidas que todavía no hay cómo darlas, o sea, a la que luz. No, no, pero van a dar la primicia. Pero sí se viene un nuevo tema que estamos haciendo junto a mi productora Visite Productions. Estamos con Shadow Squad ahí trabajando junto a grandes amigos como Expreso también. Les mando un saludo muy grande y cordial a toda esa gente que me está apoyando y que gracias a ellos lo estamos logrando. Igual a Ráfaga Productions, con los que vamos a trabajar el video. Bacanísimo. Entonces, estamos ahí caminando de a poco. Poco a poco, te caminando bien las cosas para que salga una buena producción, para que a la gente le guste el nuevo trabajo que va a sacar Yamkwam Shakur y pues que sea de su agrado, ¿no? Esa es, perfecto. Toda la buena vibra, como ya te dije, mi friend. Ya, man. En todo este camino de reggae music y de la música en general, loco. Bacanísimo. Quiero seguirte escuchando. Yo quiero eso, justo. Sí, yo, man. Ya nos motivaste. Claro, Ñaño, yo quiero ahí escucharte otro temita. A ver, a ver. Vamos, ¿qué nos vas a compartir, my friend? Vamos a ver qué sale. Solo yo te quiero amar. De los recuerdos de ahí. Sí, esa es una canción. ¿Estuviste enamorado cuando escribiste esta canción? Sí, nos dimos cuenta. Sí, me acuerdo que sí. Y cuéntanos un poquito de esto. ¿Eso es lo que te inspira para hacer tus canciones? Bueno, pues yo creo que mucho las vivencias, ¿no? Lo que tú vives del día a día, lo que pasas en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, en la calle. Son experiencias que a uno le llenan para hacer cada melodía, cada letra, cada cosa, lo que vives, lo que pasa en el planeta, en el universo. O sea, conjunto de todo. Yo creo que todo es parte fundamental para que salga una canción, ¿no? Uh-huh. Incluso esa conexión que tenemos con el universo, con las estrellas, o sea, todo eso tiene esa fuerza que necesitas para poder, yo creo, sacar esa energía en un tema, en una letra, en un ritmo. Ha salido fuera del país, Shakur. ¿Qué, qué se siente llevar tu música en representación del Ecuador? Fue una experiencia muy linda, ¿sabes? Conocer otro lugar, otra gente, otro ambiente. Saber que vas a presentar tu música a otra gente que a veces que nunca te ha escuchado en tu vida, que no sabe ni de que ni sabía lo que iba a escuchar, claro. Pero fue tan bacán porque cuando nos escucharon allá en Lima, Perú, cuando tocamos con los Natural allá, en ese tiempo yo era baterista y también vocalista, que te tocaba la batería y cantaba a la vez, y los panas igual ahí armados con todas las cosas, entonces éramos un grupo bien chévere. Pero esa nota de tocar justamente en otro país es como que... ¡Qué bacán! Con, a veces con ese temor, miedo, o sea, como que... Claro, sí. ¿Será que les gusta? ¿O qué será, no? Pero claro, siempre con esa energía que ya Rastafari nos da como para seguir adelante. Meterle y que le vamos a seguir y compartir ya ese mensaje con esa fuerza que se lo merece el reggae music. El mandril. Es mandril style. Mandril style. Mandril ahora. Bacanísimo, Ñaño, y a ver si nos cuentas algo de redes sociales, de dónde te encuentran, dónde estás, cómo te ubican, contactos. Ahorita, para contratos. Pues, para contratos, a mi teléfono, al 099-6488-502, o también en Facebook, Yankwam Shakur. Me puedes encontrar en YouTube también como Yankwam Shakur, en Instagram, igual como Yankwam Shakur. Claro, hay pocos videos, bueno, no tengo tantos videos ni música subida en el YouTube todavía porque estamos trabajando justamente en el disco con B-Side Productions. Esperamos en este año, a mediados, yo creo, ya poder sacar el trabajo, igual con el video, como te decía. Uh-huh. Y por ahí, como te decía, otra sorpresilla que se viene pronto. Esa. Y aquí mismo lo debemos estrenar contigo, por mi supuesto, brother. Por supuesto, mi brother, todas las puertas de, claro, de la casa aquí y la frecuencia micrófonos. Eslabón. Abierta, Ñaño. Ya, man. Igual quiero mandar un saludo a todos mis brothers que me están escuchando, a todos los fans que me siguen por redes, que siempre han estado junto a mí en los conciertos, que nunca me han abandonado, y gracias a ellos, y así como teniendo esa energía, esa fuerza para poder seguir adelante. A todas las bandas de reggae music de aquí, de Quito, de Ecuador entero, igual un saludo muy grande, con todo el corazón, que nunca se pare de sonar la música reggae music en el Ecuador. Ya, man. Esa es, ese mensaje nos deja ahí. Yo quiero que nos despidamos contigo hasta una próxima oportunidad, porque tiene que haber, ¿no es cierto? Ya, man. Claro que sí. ¿Cómo un mensaje a la juventud? Pues que siempre sigan sus sueños. Siempre sigan sus sueños, luchen por ellos y como seres humanos crecer, ¿no? Ser buenos seres humanos en esta vida no nos cuesta. Yo creo que esto es lo mejor del mundo. Vea, bacanísimo, ahí está. Bien. Es el mensaje, sea mejor todos los días, ¿no? Ya, éxitos en tus proyectos y en todo lo que te propongas. Muchas gracias, igual. Vamos con musiquita por ahí. ¿Qué tenemos preparado de musiquita? Vamos, esta vez, cambiando un poquito de ritmo, vamos con rock. Esto es De Onírica a Mí. En que perdoné. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segunda Expo Female en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Arteria Family Tattoo invitan al público a la segunda Expo Female, dedicada a las mujeres artistas, donde habrá tatuajes, música, pintura, escultura y seminarios. Los días sábado 19 y domingo 20 de enero, a las 12 horas, en el lobby del Teatro Nacional. Donación sugerida, $4. Niños y tercera edad, entrada libre. Entradas a la venta en las boleterías del teatro el día del evento. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta después de los promocionales y estamos acá nuevamente recargados. Acá con mi amiga Geraldine. Claro que sí, hacerles un acuerdo de la invitación que nos hace el Frente Cultural Eslabón. Invitación hacia el público en general a participar en el taller de diagnóstico y propuestas de las culturas urbanas, en los que se debatirá sobre problemáticas y soluciones que sean generadoras de propuestas identificadas con la cultura, la música, las artes escénicas, danza, baile, pintura y las demás expresiones del Distrito Metropolitano de Quito. El taller se llevará a cabo el 28 y el 29 de enero en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. También tenemos un concierto donde estará en escena el reggae con Roberto Carlos, Sion Culture, Salmo en Hip Hop, Capital Funchronic, Da Funcriminals en el rock, Ódica Metal Ecuador y Mortal Decisión. Vaya viendo ahí, ponte pilas en ese evento que se viene. Yo también tengo otros que dice Jamaica Madness, el 26 de enero en el Bar Like and Shirt. Scatalyze, este es un festival Ecuador Jazz, del 7 al 17 de marzo, más bandas y muchas más notas. Ponte pilas en ese evento. Y viene el ritual tributo a Bob Marley, 2 de febrero en el útero, a cargo de Ganja Roots y Raz. Y ahora también un evento en la Casa de la Cultura, no te lo pierdas, Expo Tattoo. Y ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado. Él es de Funcriminals. Da Funcriminals. Banda ecuatoriana que presenta el estilo del hardcore rap. Bienvenido, David. Saludos, brother. Muchas gracias. Bastard MC. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por venir a explicar un poquito de lo que yo hago aquí en lo que es el rap ecuatoriano. Bacanísimo, ñaño. Yo cacho que ya tienes alguna trayectoria ya en la música, loco. Justamente estás previo a lanzar un nuevo material que se está difundiendo en las redes, bien bacán, que tiene ahí una acogida súper chévere. No sé si nos cuentas un poquito antes de entrar a tu faceta como músico. Del material, sí, ¿no? Un poquito. Este realmente es el cuarto disco de nosotros. Tenemos una trayectoria de casi 19 años. Es un disco de estudio donde han compartido muchas personas del exterior e interiormente que han formado la cultura hip hop. Bacansísimo, loco, así que ponte pilas, de este material está power. viene recargado. Claro que sí, como tiene que ser, pues, mi querido Juanchito. Cuéntanos un poco cómo nace tu banda. Bueno, nosotros somos un colectivo que venimos del sur de Quito, de la Argelia. Argelia y el barrio, la Argelia Alta y Aída León. Pues éramos dos compañeros, éramos un grupo de amigos y cada cual lideraba su grupo, éramos dos grupos diferentes, musicalmente hablando. Se separaron ellos y el líder quedó, yo también me separé y los dos líderes quedamos de las bandas y decidimos unirnos para seguir haciendo música. Te hablo más o menos del año 2002, por ahí, 2001-2002. Y pues decidimos empezar a hacer rap. Esto fue nada más por tratar de nosotros escucharnos. Nunca pensé que esto iba a hacerse un poco grande. Y después tomamos un poco más en serio las cosas y pusimos el nombre de la agrupación. Nos gustaba a nosotros el grupo que se llamaba New Yorkino, porque el boom bap, el rap clásico, siempre nos inspiró. Se llamaba The Youngstas y como éramos fan de ellos, entonces nos pusimos Da Funk Criminals porque nos gustaba el rap un poco fuerte. Y nació Da Funk Criminals. Lanzamos nuestro primer disco en el año 2005. Después, en el año 2014, porque nos separamos mucho tiempo, hicimos un nuevo disco. Después sacamos un disco llamado El Deluxe por los 15 años del primer disco. Que realmente el primer disco empezó desde el 2001, pero lo lanzamos en el 2005 o 2006 más o menos. Y ahora decidimos hacer un disco más profesional que se llama The Real Hood Is Back y es el, en español quiere decir El Verdadero Barrio Regresa, y pues vamos a estrenarlo este 26 de enero aquí en la Casa de la Cultura. Bacalsísimo, loco. ¿Qué transmites con tu música? Bueno, nosotros, el hardcore rap para nosotros es una expresión de fuerza. Realmente nosotros tenemos muchos temas dirigidos a muchas cosas. Panas que están en la cárcel, gente que ha muerto, amigos que les, por tomar malas o buenas decisiones, no sé, se han ido. Tenemos historias de la calle, cosas. Nuestro rap realmente es un poco más crudo, es más underground. No somos tan comerciales. Realmente nuestro público es un poco más selecto, gente que le gusta el jazz, el funk, el blues, gente que aprecia la música diferente, un poco más, se podría decir, underground mismo la palabra. Bacanísimo. Bueno. Y brother, yo quiero que le expliques un poquito a la gente, porque cachas que la Frecuencia es la voz, tiene un público bien diverso, ¿no? Uh-huh. Rockeros y tanta nota. Del boom bap, de esa nota, ¿cuántos estilos, ¿no?, de rap, de hip hop existen? A ver, la cultura se llama hip hop. Ya. La música de la cultura se llama rap. El baile es el breakdance, el arte es el graffiti. Sí, entonces, uh-huh, o sea, se divide en cuatro elementos, que es el DJ, el b-boy, el MC, uh-huh, y el graffiti. Entonces, el boom bap es, se podría decir, una rama de la música rap. Uh-huh. Ya, el boom bap nació en los años 90 en los Estados Unidos, en Nueva York. La época dorada del rap boom bap fue más o menos desde el 92 al 96, máximo 95. Entonces, realmente quiere decir que el boom bap es del estilo que acogieron los raperos de Nueva York en ese tiempo determinado, o sea, por eso, okay, es boom bap. Tiene otra claro, es otro, más clásico, es más, claro, más otro ampliado, sonido, ¿no? Es otro sonido, bacanísimo, loco. No es tan evolucionado, realmente el boom bap sí es un poco primitivo. Lo que demuestra es fuerza. Que ahora podamos hacer boom bap un poco más desarrollado por la tecnología que tenemos es super bueno. Súper bueno, bacanísimo. ¿Hacen fusión de ritmos? Sí, realmente hemos trabajado con un amigo, un saludo para Lion, que fue nuestro amigo, ha sido nuestro amigo, y él ha hecho un poco de ragamuffin en nuestras colaboraciones que fueron en el anterior disco. También estamos en este nuevo disco con un amigo que se llama JKR, que domina muchísimo, es de la gente nueva de los talentos del hip hop ecuatoriano. Domina muchísimo lo que es el estilo un poco, ¿qué te diré?, un poco jamaiquino, un poco, es el más prendido. El raga, ese estilo. Sí, hacemos fusiones. ¿Cuál es el pana de ¿cómo? De Sudamérica James. Sudamérica James, ¿no? Bacanísimo. ¿Qué les parece si ahora escuchamos la música de Da Funk Criminals? Bueno, El siguiente tema que viene se llama The Real Hood is Back, es el tema que tiene el nombre del disco. Espero que les guste. Es una producción mía. Escúchalo musicalmente. Estamos de vuelta acá después de haber escuchado este temota ahí del brother de los Dafo Criminals. Bacanísimo, brother. Ese tema está candela. David, nos estabas compartiendo un poco de los proyectos que tiene tu banda. Cuéntanos. Presentaciones, todo okay. El futuro. Tenemos el lanzamiento de... Este lanzamiento para nosotros realmente es especial porque venimos 4 años trabajando este disco. Es un disco que se ha involucrado mucha gente afuera del país. que tenemos esta rama de y esta misión de hacer que la cultura hip hop noventera no muera. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que está regresando de vuelta los cassettes y las cosas vintage, los vinilos. Uh-huh. Entonces, creo que la misión fue buena. O sea, claro, creo que estamos viendo este tipo de cosas. Están por buen camino ahí. Claro, o sea, siempre nuestra misión como Dafo Criminals es mantenernos. Ajá. Claro. Bueno, entonces, como hicimos nosotros, siempre hemos prensado discos originales que nos gusta. Nosotros, soy un amante y coleccionista de música rap original. Me gusta el disco original y necesito hacerle un buen lanzamiento con mi banda. Entonces, este 26 de enero, aquí en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta, tenemos... tenemos el lanzamiento de esto. Estamos junto a lo mejor del rap ecuatoriano actualmente y también con unas dos que tres bandas viejas. No sé si es que el flyer no tenemos ya le voy a nombrar, pero un poquito más adelante, pero la situación es que están invitados todos de este 26. Es el aforo es de 300 personas máximo. Las puertas se abrirán desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde o hasta llenar aforo. Bienaventurados los que entraron. Eso es. Tienen que estar puntuales. Sí. Vaya, madrugue si quiere escuchar y ser parte de esta fiesta, lanzamiento de Dafo Criminals. Vaya, madrugue, haga cola un poquito que solo hay 300 puestos, ponte pilas. Y Ñoño, brother, son tres en la banda, ¿no? Sí, o sea, realmente ahora estamos vocal. La familia ha crecido, siempre fuimos tres, porque siempre fue involucrado mi primo Armando. Él siempre ha sido nuestro apoyo en atrás de nosotros, siempre ha estado ahí como apoyándonos en todo realmente, y siempre hemos sido tres. Hemos sido Wild Style, que es mi brother, el otro vocalista, y Armando, que ha sido, se podría decir, como nuestra compañía, nuestro manager. Okay. De ahí creció la banda. Encontré un talento nuevo que se llama Ezequiel. Le chapamos nosotros con un apodo que se llama J-Rock. Él se llama Jonathan, y rock de roca. Entonces hay una cosa bíblica que dice que hay que fundar sobre la roca, ¿me entiendes? Sí, ya, entonces es así lo que hicimos para darle un aire nuevo después de 15 años como banda ya. Entonces él está metido como 4 años. También se han sumado lo que es dos coristas, amigos nuestros desde la infancia, que se llama The Real James, y nuestro amigo que es también DJ de Mugre Sur, que es el Cinco Dedos de Furia. Entonces ahora somos seis locos, sí. dándole fuego, dándole ahí a la pandereta. Bacanísimo, Ñaño, ahí un saludo para todos los panas que forman parte ahí de la bandola. Un saludo ahí, bacanísimo. Continuamos escuchando tu música. Claro, ¿por sí? ¿Por qué nos presentas el próximo tema? Este tema es dedicado a la época dorada mismo, de los 90, se llama Classic. Classic. Yo traigo ácido ruidoso desgranando el saxo. es como se hace con el rap una legión, haciendo que lo clásico se convierta en la pasión. Pole rega carvaré, tú te equipa por rey, loco matado al mismo estilo hardcore es el rey. Por ley emperador de este imperio, que suene James Brown, mi traslado al cementerio y que después de muerto el legado continúe al estilo boom bap. Ni el tiempo lo destruye, God bless, but it's the days, the real death drop. Ahí Da Funk Criminal, yeah. Ponte pilas con ese sonido ahí del boom ba. Ya estamos por finalizar el programa, pero tenemos algo que escucharle a David. Bueno, realmente es decirles esto de la invitación al lanzamiento. Quiero nombrar las bandas y las que se van a presentar. Bueno, estarán Dark Souls, Sudamer James, Creatures of Flavor, Science, The Monsters, Jeca Libre, estará RSS Crew, Mr. Zack, Generación Decapitada, MPBs, Puño, que es una banda de rapcore, Crew de Skills, Real Ransta, que son los hermanos que cantan, vienen desde Ibarra, Capital Funk Crony, Iron Man. Vea, Iron, yeah, Man. Iron Man. ¿Cómo? Justo, yeah. Voy a estar colaborando igual con el panel. Estará el Divo el Silenciador como maestro de ceremonia, Cinco Dedos de Furia y Binario como DJs, y estará una big girl que se llama Lakshmi Hip Hop. Entonces ellos estarán desde las 12 del día el sábado 26 de enero en la fuerza de 300 personas del lanzamiento del cuarto álbum de Da Funk Criminals. Eso es. Si tienen gente, entonces no se lo pueden perder. Hecha la invitación. En el Teatro Demetrio Aguilera. Ponte pilas ahí, va a estar una nota vacancísima. No faltes. David, éxitos en todas tus presentaciones y en todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Quiero que nos despidamos con un mensaje corto hacia la gente que te escucha. Pero antes, antes de redes sociales de ahí, brother. ¿Dónde te encuentras? Sí, contactos. El Facebook de Da Funk Criminals, tal cual. Ahí nos pueden encontrar. Ve ahí, porque así facilito. Ya, ahora sí, tu mensaje a la juventud. Mensaje a la juventud. Sean buenas personas. Aprovechen lo que tienen. Fin. Eso, perfecto. Vaya viendo, así quedamos con el brother. Nos quedamos con música. ¿Con sí, sí, este tema va dedicado para FC y Lion, hermanitos que están privados de la libertad. Este tema va dirigido a la gente que está sufriendo esto. Se llama Let's Get It On. Nos vemos, gente, la próxima semana aquí en Frecuencia de Eslabón. Suéltalo. Topes. Nos vemos. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Rap is remember. Pidiste un cortito claro para comprar mi vida. Asustas, cuentas, Cap money, negocios de la calle. Inicito el mensaje que lo escupo. Estoy recluso, como rata entre las rejas. Yo, drogas, violencia, y es cierto. La mafia lo controla, on and on. Caminando pasos hasta que te oculte el sol, you know. Acá dentro vivo de extorsión. ¿Quién me salva? Pues tengo de vivir mi vida. Quílame, no hay mercy. Rap is our nature. Condenado estoy, condenado mi vida. Ya no tiene sentido. Mi salvación, mi jefa. Mientras escucho